mediante parábolas. Y en este Evangelio no, sino que muestra quién es Jesús por 7 señales o milagros. En el texto de hoy, Jesús sana a un paralítico, y es la tercera de las 7 señales, ¿no? ¿Y dónde ocurrió esto? Y vamos a poner un par de imágenes. Juan lo sitúa cerca de la puerta de las ovejas. Es una puerta que se conoce bien, donde entrarían ahí las ovejas. Y hoy en día este es el lugar, o los restos, bastante más abajo que el nivel actual de Jerusalén. Y está en el noreste de la ciudad, en la zona hoy barrio musulmán, y hay un estanque de agua, ¿vale? Siguiente imagen nos muestra a un artista, intenta ver cómo fue ese estanque, cómo Jesús se acerca al paralítico que está ahí postrado, cerca del agua, esperando que ese milagro ocurriera, si podía llegar antes que los demás. Sería algo popular, ¿no? Un dicho popular ahí, una tradición. Y en el siglo XIX, aquí tenemos otra imagen de cómo una reconstrucción, la parte norte a la derecha, allí está el estanque, hay 2 estanques, uno donde el agua entraba, había una pequeña presa, el agua subía por encima de la presa y en ese estanque había unas escalinatas en la parte de abajo donde la gente podía bajar al agua. Y ahí está abajo, hoy en día, ese estanque. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, en el siglo XIX se descubrió este estanque. Y ahí están las ruinas. Se había construido encima, por ese milagro, se había construido en tiempo bizantino. Una iglesia de Santa Ana, luego otra construcción, pero bajando, encontraron finalmente los restos de esos 5 pórticos. ¿Vale? Y esa crítica en el siglo XIX decía que Juan no había escrito ese evangelio. ¿Por qué? Sino que lo escribió mucho más tarde. Ese evangelio decían que no era por Juan. ¿Por qué? Una de las razones era porque no se había encontrado rastro de ese estanque. Pues sería un mito, decían. Sería una historia inventada. Pero a finales del siglo XIX se encontró. Debajo de varias construcciones, igual que la iglesia que se construyó encima por ese milagro de Santa Ana, de la iglesia de Santa Ana, que hay restos ahí. Ahí están los 2 estanques, está la presa, están restos de los 5 pórticos. Lo podéis ver si vais ahí ahora. También el estanque de Siloé, un poco más al sur, se encontró en el 2005, el milagro del ciego. Jesús sana al ciego, también se ha encontrado. Nada de lo que se descubre de la arqueología, donde la Biblia sitúa los hechos, incluso Egipto, nada de lo que se descubre contradice lo que la Biblia dice. Y muchas cosas que se han descubierto en los últimos años por la arqueología dan veracidad a lo que el texto bíblico dice. En el Evangelio de Juan no es algo escrito, unos recuerdos o unas tradiciones. Está hecho por Juan recordando lo que había visto. Y refuerza todo esto el texto. Nos podemos fiar de la historicidad de la Biblia. Y este relato también nos dice lo que era la intención de Juan. Nos dice mucho acerca de la persona de Jesús. Yo no sé si conoces a Jesús como persona. Si conoces a Jesús de la tradición, y la pregunta hoy es si conoces al Jesús verdadero, si le conoces como persona, porque el cristianismo es Jesús, es Cristo, no es una serie de normas y de tradiciones, ¿no? El propósito de Juan era relatar en esta tercera señal que Jesús es el que sana al paralítico. Es demostrar quién era y cómo actuaba Jesús. El paralítico, un hombre que tenía un problema físico que no podía él solo resolver. Estaba inmóvil, no podía. Y llevaba 38 años ahí al lado del estanque. pero era un hombre que tenía, por lo que entendemos, otros problemas también, a lo mejor, psicológicos, de actitud. Y también, como todo hombre y mujer, tenía el problema principal, más grande, esa parálisis espiritual que tiene el hombre por su pecado, que es común a todos los hombres. Esa imposibilidad de salvación sin la mano, sin el perdón, sin el amor de Cristo, por medio de la cruz. Vemos cómo Jesús trata al hombre, ¿verdad? Aquí, y le ofrece la posibilidad de una restauración total de su persona, no solo física, sino también mental y también espiritual. En todo relato lo vemos. Jesús es el mejor médico, es el mejor psicólogo, es el que rescata al hombre del corredor de la muerte, al que cree en él. Es el que restaura a la vida, al que está muerto. Y se nos dice en el versículo 3 que en esa zona, en ese estanque, había multitud de inválidos, había cojos, había ciegos, todos esperando esto. Y esto a mí me recuerda a algunos lugares en el mundo donde la gente va a ser sanado. Lourdes, Fátima, no sé si Santiago de Compostela, los gallegos me corregirán ahí si ahí se esperan milagros también. Pero en otros países también, un lugar es donde, según la tradición, se dice que si tocas el agua, que si haces esto, puedes, a lo mejor, si bebes el agua, puedes ser sanado. Y tienes tu solución de tu problema físico ahí. Es lo único que importa, esa dolencia física. Las supersticiones rodean a todas las religiones. La gente busca una señal, igual que en esos tiempos también, para arreglar su situación física. Es lo único que le importa. Y como he dicho antes, hay un texto añadido aquí que seguramente que no está en las versiones más actualizadas, más cercanas al texto antiguo, que es de un ángel. Se entendía entonces, había esa tradición, que un ángel bajaba, removía las aguas, y cuando se movían las aguas, entonces el primero que llegaba, aparentemente, se sanaba. Había esa tradición y la gente se agarraba a esa tradición. Jesús entra en la escena tan llena de miseria. Yo me imagino Jesús yendo a Lourdes. ¿Os imagináis qué pasaría? ¿Creéis que le reconocerían? Incluso si hiciera una curación. Jesús entraría y vería imágenes de una virgen. La gente buscando únicamente un rescate, una solución a su enfermedad. Yo creo que le entristecería, ¿verdad? Pero Jesús aquí entra en la escena de lo peor, de la miseria, de tristeza, de frustración, de dolor. Entra, está en Jerusalén, sube ahí y baja directamente ahí, donde está la gente más necesitada. Se interesa por la condición del paralítico, del que no se podía mover, totalmente dependiente de la misericordia de los demás. Y le ve y le dice, ¿quieres ser sanado? Es una pregunta aparentemente un poco extraña, ¿no? Claro que le gustaría ser sanado, ¿no? Pero él le pregunta, ¿y por qué le pregunta eso? ¿Quieres ser sanado? ¿Realmente quieres ser sanado? Y el hombre no le responde directamente, ¿verdad? Sigue aferrado a la tradición que ha heredado, la cultura popular. Nadie me ayuda a llegar ahí y tocar el agua. No ve en Jesús, en ese momento, no ve en Jesús alguien que puede ayudarle. Cristo inmediatamente le sana. La creación de Dios sigue, no ha terminado la creación. Cristo sigue restaurando, creando vida donde hay muerte, ¿no? Y Cristo sana, tiene el poder para sanar la enfermedad. El paralítico no sabe quién es. Y en la pregunta y en el versículo 14 tenemos, parece que Cristo ve algo de relación aquí con el pecado y la enfermedad. Se relaciona la enfermedad y el pecado. Y es la realidad. No que toda enfermedad es el resultado directo de tu pecado, del pecado de la persona. No está diciendo esto aquí. Pero la raíz de la enfermedad, el origen, el dolor, la crueldad, la envidia, el orgullo, es el pecado. Es el dar la espalda a Dios, abandonar a Dios, rechazarle como Señor y Salvador. Y como nos dice Pablo en 1 Corintios también, tenemos ese pasaje, cuando estamos recordando la mesa del Señor, y lo voy a leer, 1 Corintios 11, hay hombres y mujeres que están enfermos hoy en día porque viven una vida espiritual de hipocresía, donde toman la cena del Señor sin examinarse, sin mirar cómo está su propia vida, sin entender ni valorar el significado del sacrificio del Señor, sin, dice la palabra, discernir el cuerpo del Señor cuando están haciendo eso. 1 Corintios 11 y 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere, dice Pablo, comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso era una realidad en el tiempo del apóstol. Eso es un tema delicado. Como he dicho, la enfermedad es el resultado del pecado del hombre. La enfermedad particular de cada uno no quiere decir esto que tú estás enfermo porque tú has pecado directamente y como resultado tienes esa enfermedad. Pero puede ser también, puede ser también. Por eso es importante que no haya esa adoración a Dios, ese rendirle honor al Señor, si realmente dentro de nosotros sigue habiendo problemas que no hemos solucionado, ¿no? Cuando tomamos el pan y la copa, entonces, y lo vamos a hacer dentro de unos momentos, es un momento solemne, es un momento importante. En ese momento el Señor nos llama a examinar nuestro corazón delante de Él. ¿Hay envidia? ¿Hay resentimiento? ¿O rencor? ¿Hay falsedad? ¿Hay engaño? ¿Hay mentira? Porque el Señor ve nuestro corazón. Y estamos haciendo un paripé si hay pecado en nuestra vida, si hay temas que no hemos resuelto con los que me rodean. ¿Cómo podemos tomar este pan y este vino y esta copa que nos recuerda el sacrificio del Señor Jesús a favor nuestro, el perdón de Dios por nuestros pecados, teniendo causas pendientes con los que estamos tomando estos símbolos? Es un momento importante de reflexión y el Señor quiere que lo hagamos. Una vez a la semana lo hacemos para recordar que Él murió por nosotros, que Él nos ha perdonado y así nosotros debemos ser transparentes y no seguir llevando es una vida de hipocresía. El inválido aquí no solo no podía moverse, estaba ciego espiritualmente. Volvemos al texto. El que él no ve más allá de que está sano y su problema está resuelto. No pregunta quién le sanó, ¿verdad? Él no entendía que el Dios de la creación estaba preguntándole, ¿quieres ser sano? Una sanidad completa. Y los líderes judíos también estaban ciegos. Ni él ni ellos buscaban a Dios realmente. Había una ceguera espiritual que tenían ellos. A ellos no les importa el milagro. Su respuesta es, ¿quién te ha sanado en el sábado? Alguien ha roto una norma que habían impuesto ellos. La norma era que no se podía llevar una cama, que era un mueble, porque los muebles no se podían hacer, así que no se podía hacer mudanzas en ese día. Y una cama era un mueble, entonces tú no podías llevar un mueble. No les importa que el paralítico, después de 38 años, estaba sano. Eso no era para ellos importante, esa liberación. Y vemos aquí, en el versículo 16 y 18, las dos razones por qué los judíos, y hoy en día es igual, rechazaban a Jesús y le querían matar. Le querían ignorar totalmente, le querían quitar de en medio lo que hoy en día el hombre sigue haciendo. No importa quién eres, Jesús. Eres algo histórico que no me importa a mí. Primero, Jesús no hacía caso a esas normas que ellos habían impuesto, esas normas humanas. Sus vidas se basaban en el cumplimiento de esas normas. Normas humanas para controlar. Esto asfixiaba al pueblo, asfixiaba a las personas. Y ellos se aferraban a esas tradiciones, a la religión humana que ellos habían puesto, legalista. Eso para ellos era lo más importante. Sus normas decían que el sábado era sagrado. No había misericordia. Era una religión sin Dios. Era una cultura. ¿Qué contraste con Jesús? Que tiene compasión por el hombre. Ve su necesidad. El hombre que está en una situación imposible. Y en segundo lugar, primero, no hacía caso a sus normas, y segundo, la segunda razón por la que querían quitarle de en medio era que se igualaba a Dios. Eso hoy en día es igual. La gente no quiere aceptar que Jesús es Dios. Mi padre trabaja y yo trabajo, dice en el texto. Se asociaba con el padre para una religión monoteísta, como la judía. Esto sonaba a politeísmo, a idolatría. Eso no podía ser. ¿Cómo puede él igualarse a Dios? No veían al Señor Jesús como Dios. No veían en él el Mesías, el prometido. Y tenemos aquí un propósito del día del Señor, también nos recuerda este texto, el sábado. Dios descansó el séptimo día, en Génesis 2:2, ¿verdad? Pero la intención no era descanso de ausencia de actividad, no es el necesariamente eso, sino el descanso que viene de la comunión, el descanso que tú y yo recibimos de tener comunión, poner tiempo aparte con Dios y con su pueblo. Eso es un descanso del alma. El efecto también es restaurador físicamente y debe serlo. ¿Quién sin Dios que no descansa? Se mueve como creador y sustentador del universo siempre. No es que el sol para el domingo. El Señor sigue manteniendo, sigue creando. Un día para el Señor, un día de descanso. Después de la resurrección de Jesús, el domingo vino a ser el día del Señor por la resurrección de Cristo. ¿Qué actitud entonces tenía el Señor para ese día? Servir a los demás. Ese día era, como todos los días en su vida, servir a los demás. Era lo más importante. Y aquí lo hace. Y nosotros, la pregunta es, ¿damos importancia a este día que nuestro Dios ha apartado para no trabajar en lo nuestro? Porque todo viene de Dios, no hay nada nuestro. Pero qué fácilmente ponemos otras cosas ahí. Hay un escritor que dice que el Shabbat es un día de alegría. Y este no necesariamente es cristiano, creo que tiene origen judío. Porque ese día el individuo es plenamente el mismo. Por ello, el Talmud llama al sábado la anticipación del tiempo mesiánico. Y el tiempo mesiánico, el sábado interminable. El día que la propiedad, el dinero y la aflicción y la tristeza no tienen cabida. Un día que es abolido en el tiempo y solo domina el ser puro espiritual. Su predecesor histórico, el Shabatu babilónico, que había también, fue un día de tristeza y de temor. El domingo moderno es un día lleno de consumo y de huir de sí mismo. Eso no es el sábado. Cristo, entonces, seguimos con este texto y nos centramos en el paralítico. Busca luego al paralítico, después de haber sido sanado. Cristo no para ahí, no deja que este hombre solamente sano. Sabe que no ha entendido que necesita una restauración espiritual. Y Cristo va al templo y le busca entre la gente. Sigue buscando, porque no está todo resuelto para el hombre. A pesar de ser sanado, el hombre necesitaba más y algo más importante. No da gracias a Dios por su sanidad. Parece ser que seguía la tradición, ¿no? Para él, la tradición, los ángeles le habían sanado. No sabe quién es Jesús. No ve quién es Jesús. Y cuando hay curación, nosotros siempre agradecemos ¿a quién? A los médicos, ¿no? También. Pero Dios es el gran médico y da la ciencia al hombre para que el hombre pueda también, con la ciencia de Dios, poder ayudar a formar parte de esa curación de la enfermedad. Pero el único que realmente sana es el Señor. Y Cristo aquí busca restaurar a la persona completamente, porque solo Dios sana completamente todas las enfermedades físicas mediante hombres que han aprendido su ciencia, como hemos dicho, pero también mentales y espirituales. El Señor transforma y cambia al hombre completamente. El verdadero problema del hombre, la raíz de todos los males, entonces, es espiritual, no es física. Es lo que la Biblia llama pecado, ¿verdad? Su alejamiento de su Creador, el darle la espalda. Solo Cristo cambia esto. Toda restauración, toda curación proviene de Dios. Y Cristo sigue buscando. El hombre está sin esperanza, es imposible ser restaurado sin Cristo. Pero Cristo sigue buscando y pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Cada uno de nosotros debe de entender nuestra condición de pecadores, alejados de Dios, sin esperanza, y acudir a Cristo, responder a su invitación. Él nos busca, no fuerza, pero busca y se presenta y dice, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Entonces, en cada necesidad que tenemos, el Señor se acerca y nos pregunta eso, ¿no? ¿Tienes una cosa que te ata? La sanidad no es solamente física. ¿Hay algo que te controla, que te ata? ¿Quieres ser libre de eso? ¿Quieres ser sanado? Miremos nuestra propia vida, nuestro interior. Hay ejemplos que podemos dar. Hay personas que están atadas por el tabaco. No pueden dejarlo, parece ser. Es una droga que no pueden parar de tomar. Si fumas y quieres dejarlo, ¿tienes solución en este mundo? ¿Sientes que debes pero no puedes? ¿Quieres ser sanado? Y el Señor pregunta, ¿realmente quieres ser sanado? La droga podía ser también. La tendencia a buscar en Internet imágenes, vídeos que no son apropiados, que no enseñarías a tu pareja o a tus niños. La pornografía. ¿Quieres ser sanado? El fútbol puede ser una droga. Uy, nos sentimos mal. Pero puede volver a ser algo que ocupa tanto tu tiempo, que estás dejando a los que están alrededor tuyo solos, que estás dejando a un lado porque estás centrándote en lo que a ti te gusta, y eso se ha vuelto casi una enfermedad. Yo reconozco que para mí de joven el fútbol era mi vida. No funcionó, pero bueno, que era todo lo único que pensaba, en gloriarme a mí mismo. Yo necesitaba ser sanado. Y cosas que rompen tu relación con Dios, cualquier cosa que rompa tu relación con Dios y con tus seres queridos, ¿realmente quieres ser sanado?, dice el Señor. Es el único que puede hacerlo. Había incluso, hay una historia de un pastor que tenía una gran depresión, tenía depresión clínica. Y tuvo que preguntarse, después de leer este texto, ¿estoy dispuesto a hacer el trabajo duro, porque es duro, de enfrentarme a situaciones dolorosas, descubrir la amargura, y admitir que había en mí una ira profunda, lleno de resentimiento? ¿Estoy preparado a rendir mis excusas tozudas que me han permitido quedarme en esa situación a veces? ¿De alguna forma viendo mi enfermedad como más segura que la fe? Se aislaba en su propia enfermedad, una autolástima. Cristo trae libertad y profunda paz y gozo en el alma. Nadie más puede hacer esto. Y este hombre, este pastor, al enfrentarse, y era un proceso duro, pudo tener la libertad y hoy en día puede dar testimonio de que ha sido sanado de su depresión por el Señor Jesús. Gloria a Él. ¿Realmente quieres cambiar? Es lo que está diciendo, yo creo, el Señor a este hombre. ¿Realmente tú quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a dejar atrás todas las excusas? ¿Estás dispuesto a tomarte en serio las responsabilidades que forman una parte de tu vida a partir de ahora? Porque dejar de fumar es duro. Y implica tomar decisiones y responsabilidades. Ser sanado cambia todo, pero cuesta. ¿Y estamos dispuestos a pagar el precio? Es como el que ha estado encarcelado años y no quiere salir, está acostumbrado a esa vida, por miedo al cambio, a los nuevos retos. Y hay gente que dice que espera la muerte como una liberación también. Yo he oído gente que dice, a mí no me importa morir, estoy esperando eso, porque luego habrá la nada y ya está. Están preparados, dicen, para la nada. Pero ¿qué es lo que van a perder? Una eternidad con Dios van a perder. Y cuando miras la vida de Jesús y ves lo que Él te ofrece, mira su persona y la ternura y el amor y la firmeza con quien nos habla, el interés que tiene en cada uno de nosotros y de sanar toda nuestra vida, y de curar nuestro matrimonio y nuestra relación con los hijos. Él está ahí para dar la respuesta, entonces no podemos ir a otro, ¿verdad? Parece mentira, pero hay mucha gente que no quiere ser sanada. Sus dolencias físicas, mentales, emocionales han venido a definirles como persona, se definen como eso. No quieren la ayuda de Dios para sus problemas. Como dicen, bueno, yo espero que Dios un día me cambie, pero no están dispuestos a creer en que el Señor ahora está diciendo, ¿quiere ser sanado? No quieren ayuda para salir de su debilidad y están acostumbrados a vivir bien con la lástima de los demás. Y algunas veces huyen de asumir la responsabilidad sobre su propia vida. La gente abiertamente dará la espalda a la liberación que se les ofrece, todo por la responsabilidad que eso conlleva. Y a lo mejor algunos escenarios que voy a explicar nos ayudan a entender esto mejor. ¿Realmente quieres tú a lo mejor te ocurre que hay una promoción en el trabajo? Te van a promocionar, vas a ganar más dinero. ¿O es más cómodo que quejarse de la cantidad de trabajo que tienes y del salario? Puede ser eso. ¿Estás preparado para el sacrificio necesario a vivir en una comunidad? ¿A exponerte? ¿O empezar una relación con alguien? ¿O estás acostumbrado a sentir lástima por estar solo? Puede ser eso. ¿Realmente estás preparado y dispuesto a perdonar a esa persona que te ha hecho daño y seguir adelante? ¿O vas al camino más fácil de distanciarte del dolor, de huir del dolor que te causaron alguna vez? El Señor dice, ¿quieres ser sanado? ¿Estás dispuesto a cambiar tus hábitos? ¿O te va a costar demasiado cambiar tus rutinas poco saludables? A ti también el Señor te está diciendo eso. Y como le indica la pregunta de Jesús, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Así que la pregunta se mantiene. ¿Quieres ser sanado? Como hemos visto, Jesús vuelve a buscar al paralítico. Quiere un encuentro personal con él. Porque el problema de la parálisis ya no era físico. Era una parálisis espiritual. Era ceguera. Y Cristo le indica que el problema es el pecado y que necesita el perdón de Dios. No vuelvas a pecar, no sea que te cura algo peor, dice. ¿Qué puede ser peor? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Pues una parálisis que no dura 38 años, pero una parálisis que dura la eternidad. ¿Qué puede ser peor que vivir? ¿Qué puede ser peor que vivir toda la eternidad sabiendo que tuviste la oportunidad, unos años de tu vida, para rendirte al Señor de la vida, al Señor que tenía un propósito para ti, que te has alejado de Él por tu pecado y no quieres ser restaurado y recibir esa vida nueva, esa agua de vida que viene, que promete el Señor Jesucristo? Cambia la vida. ¿Quién puede decir que mi vida ha sido cambiado? Emilio lo decía ayer, ¿verdad? ¿Quién puede decir que mi vida ha sido cambiado desde que conocí no la religión cristiana, sino a Jesús? ¿Quién lo puede decir hoy? ¿Tú lo puedes decir? A mí me costó años. Me había criado en el cristianismo, en la iglesia, hasta que entendí que Jesús, como persona, me estaba diciendo: ¿tú quieres ser sanado? Y le vi a Jesús. Y poco a poco, me ha costado años, voy entendiendo que yo no estoy metido en una religión, sino estoy aprendiendo a conocer a la persona más maravillosa que ha existido, que es Dios mismo. ¿Y qué puede ser peor que vivir toda la eternidad sabiendo que tenías una oportunidad para rendirte al Señor, al que te estaba siempre buscando, y que lo dejaste hasta que fue demasiado tarde? ¿Qué puede ser peor? Eso sí es el infierno. Yo veo eso como el infierno. ¡Qué amargura! Yo es que no lo puedo ni imaginar. Así que yo ahora pues me dirijo a los jóvenes, que sois todos, claro, ¿verdad? Los jóvenes, me acuerdo cuando yo era joven. No esperéis. El Señor Jesús os llama por nombre, os busca para tener una relación con el que os transformará aquí y os dará una vida de sentido con Él a vuestro lado y con Él más allá de la muerte, para toda la eternidad. No esperéis. Mañana puede ser demasiado tarde. Romanos 6:23, el apóstol dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Jesús, solo en Jesús. Así que Jesús nos está diciendo a cada uno hoy: ¿quieres ser sanado? Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre su pregunta y responder y entrar y recibir todas las bendiciones que viene de su perdón, y que nos ayuda también a ser transformadores, a ser vehículos de transformación de otros que viven aún en la parálisis. Que el Señor nos bendiga.